Católica. Esta es la historia, señores, de la princesa Isabel. Esta es la historia que deben chicos y grandes saber. Era así una princesita de las pocas que se ven, que cara y alma tenía más de ángel que de mujer. Por verla vino a Castilla un príncipe aragonés, que enamorado no vino y enamorado se fue. Caballero de mi corte, dijo el príncipe al volver, corred, corred a Castilla y a la princesa Isabel, por lo más arriba a lo mejor. Mi corazón y mi reino de rodillas ofrecer. En Aragón y Castilla todo regocijo es, que se celebran las bodas de Fernando y de Isabel. Unidos dos corazones se unen dos reinos también, y el moro a la morería pronto tendrá que volver. Casadicas y solteras, de esta señora aprended, que ella es corta y ella cose las camisicas del rey. De oro son las tijeras y las agujas también, pero aunque sean de oro, trabajo cuesta coser. La corona de dos mundos adornan su hermosa sien, la corona de dos mundos merece que Dios le dé. Por el mundo va un marino genovés, diciendo que dará un mundo al que un barquito le dé. Todos le tienen por loco, todos se ríen de él, y a la reina de Castilla un mundo viene a ofrecer. Desgarrados sus vestidos y descalcitos sus pies, marinero, marinero, dice la reina Isabel, para darte navecicas yo mis joyas venderé, que bendiciones del pobre le bastan a una mujer. Ya cruza la mar salada, el marino genovés, llorando va de alegría que Dios le vuelva con bien. Aún manda en España el moro, dice la reina Isabel, dadme una cota de malla y un caballo cordobés, que de la tropa cristiana capitana quiero ser. En los templos de Mahoma la cruz de Cristo se ve y el moro a la morería tiene al cabo que volver. ¿Qué barquitos son aquellos que entre la niebla se ven dando contentos al aire las banderas de Isabel? En ellos vuelve el marino genovés, llorando vuelve de gozo que Dios le vuelva con bien. Y la reina de Castilla, reina de dos mundos, es. 17 de julio, pasé por la morería y había una mora lavando al pie de una fuente fría. Había una mora lavando al pie de una fuente fría. No soy mora, caballero, que soy cristiana cautiva. Me cautivaron los moros el día Pascua Florida. Me cautivaron los moros el día Pascua Florida. Si quieres venir a España, con mucho gusto me iría. Y los pañuelos que lavo, ¿dónde los colocaría? Los de seda y los de Holanda, en esta maleta mía. Y los que nada valiesen, la corriente llevaría. Los que nada valiesen, la corriente llevaría. Y mi honra, caballero, ¿dónde la colocaría? En la punta de mi espada que en mi pecho va oprimida. La punta de mi espada que en mi pecho va oprimida. Al salir de la ciudad, la morita se reía. ¿Por qué ríes, mora linda? ¿Por qué ríes, mora bella? Me río de ir a España porque voy a patria mía. Me río de ir a España porque voy a patria mía. Y al pasar por un monte, la morita suspira y llora. ¿Por qué lloras, mora linda? ¿Por qué lloras, mora bella? Lloró porque a estos montes mi padre a cazar venía. Lloró porque a estos montes mi padre a cazar venía. Dios mío, ¿qué es lo que oigo? Dios mío, ¿qué es lo que oigo? Virgen Sagrada María, pensé de traer mujer y traigo una hermana mía. Pensé de traer mujer y traigo una hermana mía. Madre, ábrame usted la puerta, balcones y galerías, que aquí le traigo la rosa que lloraba noche y día. Que aquí le traigo la rosa que lloraba noche y día. Mira. Bueno, primero fui con doña Emilia, que tendría, con doña Antonia, sí. Primero con doña Antonia, luego con, y antes más con doña Quiteria, Quiteria no, era Constantina, doña Constantina, luego con doña Antonia, luego con doña Emilia y luego ya con doña Juanita, esas fueron mis maestras, y me enseñaron porque ya te digo, por la mañana me enseñaría doña Antonia y iba por la mañana. Ya me enseñó a sumar, a restar y todo eso. Sí. Y luego doña Emilia igual me enseñó todo lo que pudo. Pero luego por la tarde, cuando pasé a lo de doña Juanita, pues ya tendría 11 años o algo así. Y tenía que ir con la, o sea, mis padres tenían las cabras. Sí. Entonces por la mañana era imposible ir porque tenía que ir a ayudarle a mi padre a ordeñar las cabras y traíamos la leche en la yegua y hacíamos el queso y luego a continuación bajábamos a fregar las cantarillas a la fuente, ah, a la fuente del Suso, a la verdad. Ah, sí, a donde estaba la pastelería. Eso, ahí en eso hacíamos el queso, fregábamos las cantarillas. Y luego después mi madre no valía mucho porque estaba delicada de sí. del azúcar y tuve que estar con ella. Y después, cuando ya quitó mi padre las cabras, pues luego se quedó con la yunta que teníamos, con la yegua y el macho, y tuvimos la tierra. Y entonces ya pues tuvimos que ir al campo y hacer, porque entonces se dallaba, se recogía sí. todo eso y teníamos que estar con él. ¿Cómo era la escuela? El colegio, sí, la clase. Había clases, yo. Estábamos cuatro en cada mesa. Sí. Y sí que nos enseñaban, sí. Pero, ¿y las mesas cómo eran? ¿Como esta redonda de camillas o? No, era alargada. Ah, ya sé de qué mesas eran. Pero, ¿y qué estabais? ¿Todos de un mismo año en la misma clase o...? No, había... Es que, por ejemplo, para cuando yo comulgué, cuando tuviera yo mis años para comulgar, pues era don Carmelo, había un cura que se llamaba don Carmelo y era muy recto. Sí. Teníamos que aprendernos todo el catecismo y si no, no nos daba la comunión. Entonces se juntaban muchos años. Cuando vino don Leandro, pues entonces nos dio la comunión a todas. A todas nos dio la comunión. Aunque no supiéramos todo el catecismo, pues luego nos lo dio don Leandro. ¿Pero estabais divididos en chicos y chicas? Los chicos iban a una escuela y las chicas a otra. Pues eso, que estabais divididos. ¿No ibais mezclados? No. No. Nunca. Porque había... Estaba don Triburcio, don Antonio... Y el otro, no sé cómo era, eran... A lo mejor estaríamos, cuando éramos pequeños, juntos, ¿sabes? Porque yo me acuerdo que una vez mi hermano se fue al batera después de salir de misa y de escuela, y era pequeñico, y no sé cómo se encerraría en el baño él y otra que se llamaba Irene. O sea, pero sin querer, que eran pequeñicos, sí. Más que fueron a entrar y luego se cerró la puerta y se quedaron encerrados. Cosas de esas, sí. Pero entonces tenía mi madre buscándolo. ¡Ay, este muchacho! Pero, ¿teníais el baño compartido o no? ¿Para las chicas teníais un baño y para los chicos otro? Oye, pues no me acuerdo. Hombre, sí habría... Pero ese puede ser que estuviera todo junto, ¿eh? Entonces. Pero no me acuerdo yo si en lo de los chicos. Porque es que los chicos, mira, nosotros teníamos la escuela, subíamos. Una de doña Antonia, otra de doña Emilia, abajo doña Quiteria. Y en el otro lado, en las otras puertas, en la otro pabellón, en el mismo pabellón, pero... La mitad para chicas y la mitad para chicos. Pues tendrían váteres, claro, la de los chicos. Yo no fui nunca, ¿eh? No te puedo decir. ¿Y para las chicas eran profesoras chicas y para los chicos chicos? Sí. O, por ejemplo, a vosotras nos podía dar clase un maestro, tenía que ser una maestra. Una maestra siempre, porque doña Juanita... Doña Antonia, doña Emilia, eran siempre las mismas. Yo no sé.